Claro que sí. Sobre mis huellas, al fin, llegaron los que ciegan a sanarte lo que fui. Siento que pasa el abismo, vaciando los recuerdos que te quedan de mí. Reflejan los lienzos que también soñé. Y ya no es mío ese cielo, ni es mío lo que esconda. Tendrá que ser tal vez. De Santa Clara a la Higuera, el camino se estrecha más. De la ilusión a la ceguera, y así buscando el soplo, supimos del desierto solo, secándonos al sol. Sí, sí, gente de Santa Clara, La Higuera, escuchabas a la Guillermina, que va a estar en el cumpleaños número 12, en el festival de la Freeway Rock, la 90.7, Guillermina con Shambhala, Brixton y Nievas, en algo que va a ser espectacular, y tenés que estar, va a ser este domingo a las 6, domingo 6 de diciembre, este domingo a las 13 horas, a la 1 y mediodía, con las pastas en la garganta. ¿Sí? Así que no podés perdértelo. Guillermina. ¿Tenemos algo de Guillermina? ¿Hay alguien de Guillermina? ¿Ya está? Lo tenemos en línea, gente. Gaby de Guillermina. ¿Qué haces, Gaby? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, loco? Sí, bien, estamos contentos que vamos a tocar ahí para el cumpleaños de la Freeway. Buenísimo, una gran sorpresa. Sí, va a estar lindo. Ojalá que el tiempo ayude. Bueno. Ojalá que el tiempo ayude. Sí, si no ayuda, igual será para el otro domingo. Para, ¿sí?, el otro domingo. Buenísima la aclaración. El tipo está en todo, ¿viste? Si no, si llueve este domingo, gente, se pasa para el otro. Lo dijo Gaby. Está bueno, está bueno. ¿En qué andabas? Estamos ensayando ahora. Ah, mirá. Todo bien, igual. Siempre viene bien hablar con la radio. bien. Bueno, estuve escuchando un poco todo el material, todos los materiales, porque ya tienen bastante, tienen 4 discos, y la verdad que lo último, Samsara, tremendo, ¿eh? Sí, por suerte con Samsara logramos un sonido que era lo que estábamos, o sea, ese que mejor suena es lo lógico, ¿no? Pero bueno, nos quedamos contentos con todo el resultado del disco. Está con bien. Todas las canciones, así que bueno, estamos bien. Contentos. Escúchame, ¿están ensayando? ¿Tienen algo ahora? ¿Tienen alguna fecha? Hoy la fecha del domingo. Y también, bueno, ensayando los temas del próximo disco, que la idea es ponerse en el verano a grabarlo. Ajá, ¿se guardan entonces? Y sí, íbamos a tocar temas nuevos, pero como todavía no están cerrados del todo, lo que pasa es que a veces tocamos temas nuevos que ni siquiera ponemos en disco, entonces preferimos decir, bueno, los tocamos solamente cuando ya esté grabado. Está bueno, pero van a meter temas nuevos, van a tener esa sorpresa en el cumpleaños de la Freeway. No sé si vamos a poder tocarlo, porque como después cambiamos las letras, ¿viste? Tóquenlo, che, que sea una zapadita. Bueno, vamos a ver. Está bien. Bueno, ¿estás con toda la banda? ¿Cumplieron todos o falta alguno? No, estamos todos. Somos cinco, tampoco es que... Claro, pero somos, viste... la banda, viste, con percusionistas, saxofonistas, todo. Que son 12, 14 tipos. Claro, esas bandas. Ahí si falta alguno, bueno, además se llena. Se consigue uno, ¿no? Se consigue uno. Che, bueno, están presentando, vienen presentando Samsara, tocan ya varios temas de todos los discos. Tocamos bastante este año, o sea, hubo bastantes fechas lindas, se tocó mucho en Capital, en Circus, ahí en San Justo, hicimos una buena, o sea, es un lugar que se pone muy bueno acá en el oeste, tocamos en Moreno. Bueno, fuimos al interior, estuvimos, lo más importante fue que hace 15 días tocamos en la 2 de Edo y festejamos los 10 años, estuvo por suerte muy lindo, mucha gente que nos acompañó durante los 10 años y eso fue lo más importante, que salió muy buena la fecha. Bien, bien, 10 años. Sí, 10 años. ¿Cuánta historia? Allá por el año 99. Por el 99. ¿Recordás esas épocas? Sí, era la época que estaba en Mocambo, eran muy bien las épocas. ¿Te acordás cuando estaba en Mocambo? Se compartía mucho con bandas amigas, era una época donde se podía tocar más libremente, bueno, cambió todo, ¿no? Cambió, como, sí, bueno, recién antes hablábamos. No solo con... por Cromañón, sino en Aedo cambió todo. Bueno, el Mocambo cerró. Sí, pero previo había cerrado por el tema de los vecinos. No se pudo hacer ninguna movida más en ningún lado, ni en la Unión Ferroviaria, ni en el Cricop, que eran lugares donde se tocaba para hacer, hacíamos fechas a beneficio y no había drama. Ni siquiera eso por culpa de los vecinos, pero bueno, las cosas cambian. Se puede evitar. Che, escúchame, el primer disco de Guillermina en el 2001, Interactivo 2003, Arde Imperios y Samsara el último. ¿Con cuál te quedás? Sí. No, está todo bien, estás bien informado. No, pero digo, ¿con cuál te quedás vos? ¿Con qué disco? ¿Cuál te gustó con más? Con Samsara. ¿Con Samsara el último? El Interactivo está muy bueno porque estaba grabada la gira que fuimos al sur. Sí. Y está muy bueno para ver, ese se ve en PC. Sí. Pero como disco, bueno, es el último. Es como que estoy por las canciones, como te dije antes, es que mejor me cierra a mí y a toda la banda, coincidimos con eso. Un crecimiento al final tremendo, ¿no? Sí, por sí, parte de todos, por el sonido también, sí. el disco, vamos a contarle a la gente, seguro, bueno, todos conocen, pero Samsara, la tapa del disco, así como una repercusión medio loca, así, media india, ¿no? La cruz que tienen claro, ahí. Claro, esa es básica, que el verdadero significado que es Samsara, es la evolución del alma, la evolución espiritual. Sí. Y queríamos romper los prejuicios que la gente me dice, pero esta es la disfástica, no, interiorizate, informate. Claro, y informate. Sí, está todo explicado ahí en la tapa, y viene con el concepto de lo que son todas las canciones. Así que es medio conceptual el tema de las letras también, y de todo el concepto de arte de tapa del disco. Sí, muchos colores, muy lindo, la verdad, muy, muy, muy lindo. La esvástica tiene ahí como cuatro puntitos. ¿Puedes explicar lo que son los cuatro puntitos? No, eso así se representa verdaderamente en todo el Oriente, se representa de esa manera. Lo que pasa es que después los nazis la deformaron. Claro, tomaron esa cruz y le dieron un significado siniestro, pero el verdadero significado y cómo se dibuja en el Oriente es así. En todas las casas está ese signo como significado de bienvenida y de evolución espiritual. Qué bueno. Así que hay que, lo que dijiste fue clave, interiorícense, vean, yo recién le contaba a los chicos que bueno, que tuve un fin de semana de reflexión, y esto lo voy a decir hasta que termine el programa, y parte también de eso, de investigar, che. Hay algo que tenemos los seres humanos que es esa libertad de poder investigar, de poder cuchichear. Y bueno, y ver. Y bueno, y lo que tiene Samsara es esto, una tapa fuerte, con muchos colores, llama mucho la atención, y después, bueno, cuando te metes en el disco, es la verdad que una fiesta. Bueno, muchas gracias. Lo que va a ser el domingo, ¿no? Sí, ojalá que, bueno, va a estar muy bueno. Nosotros estamos muy contentos porque esta fecha es al aire libre y encima con gente amiga. Y con la Frigo, y que significó tanto para nosotros durante todos estos 10 años, que siempre las puertas siempre estuvieron más que abiertas, que fue incluso la primera radio donde empezamos a sonar. Siempre agradecidos, y estamos, bueno, hablo por toda la banda, muy muy contentos con participar. Y espero que, bueno, que arranque de temprano, que vaya la gente. Nosotros aclaro que tenemos que tocar temprano por cuestiones de tiempo, que algunas de las bandas se van a ver ahí, sí, que ya tenían las entradas hace mucho. Usa. Así que nosotros estaríamos arrancando cerca de las 4, pero igual, que vayan de temprano toda la gente, porque está bueno participar de todo, ¿no? Acá me dicen que sí, che, que vas a poder tocar a las 4. Así que bueno, lo aprobaron. Te dejan, che, te dejan tocar a las 4. Pero bueno, sin duda va a ser una fiesta este domingo, más con gente tan querida como es Guillermina, como es Shambhala, como son. Sí, que después Shambhala, Brixton, todas bandas de Gastón Nieva. Sí. Está bueno. Qué aparte, grande. Esa plaza tiene mucha onda para la gente que no la conoce, la que está atrás de Coto de Ramos. Es una plaza que está muy buena, ya tiene vida de por sí, así que. Está bueno para ir a tomar unos mates, una cerveza. Seguro que sí. Bueno, te dejo entonces que sigan con el ensayo para poder prepararlo del domingo, che. Bueno, chicos, vamos a ir con otro temita en este cínico plan. Bueno, buenísimo, chicos. Un abrazo a todos. Nos estamos viendo el domingo. Saludos a toda la gente que escucha la radio. Un gran abrazo. Un abrazo. Nos vemos. Bueno, había pasado entonces la gente de Guillermina. Nos vamos a ir a un temita en este cínico plan y ya volvemos en la Freeway. No hubiese sido sin darme cuenta que necesito de mis hermanos, que solo soy un punto muerto en la ciudad. Claro que sí, tu escape a esta semana infernal. Canta el amigo Siriaco, que estuvo en el programa pasado, ¿sabías vos? El pasado estuvo aquí con nosotros, en claro que sí. Tremendo, tremendo. Muy buena banda. Bueno, hay un montón de cosas que van a pasar este fin de semana. Tengo la última fecha del año de los, fecha. De los dólares, de dólares. Los amigos de dólares. También estuvieron, claro que sí. Sí, que festejan 4 años. Amigos, esto... va a ser el lunes, este lunes, ¿por qué? Porque el martes es feriado nacional. El martes no se labura. El martes, bueno, vos. El martes okay. No se labura, el lunes. Pero... el lunes tenés que ir a Melonio, Montevideo 175, un lugar, la casa ya de los dólares. Y el martes estamos acá. Y el martes estamos acá. Después de ahí, después de esa fiesta venimos para acá directamente. Pero la fiesta es la noche anterior y el programa es a las 8 de la noche. Ah, bueno, yo pensaba seguir todo el día. Ok. ¿Está bien? Perfecto. Así que bueno, los dólares, los amigos de dólares en Melonio, Montevideo 175, el lunes 7 de diciembre. Pero antes de eso, los amigos de El Fondo No Fisura van a estar el viernes 4 en el Encuentro Quilmes, ahí en la calle Arieta, Arieta y Ruta conozco, 3. Conozco. El barrio. El barrio, ahí en casa. Cerquita de casa. A las 22 horas. Qué grande. Cerrando el año. Las bandas están cerrando el año. Igual que Científicos del Palo, que van a estar en La Plata, en el Ayuntamiento, también el viernes a las 23:50. Científicos del Palo de Mar del Plata. Sí, Científicos del Palo. Linda, linda banda. Hay que ir hasta La Plata igual. ¿Eh? Hay que ir hasta La Plata, pero vamos a pedirles que vengan, claro que sí. Se puede hacer, ¿por qué no? ¿Por qué no? Buena gente, estuvieron tocando hace muy poquito ahí en frente de la universidad, en La Matanza. Después tengo una fecha para convidarte, para el amigo Piltrafa, el Festival Sudamericano de Reggae en el Estadio Malvinas Argentinas, con Non Palidece, Nati Roots y Gondwana, el sábado desde las 5 de la tarde. Si querés arrancar un sábado relajado. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Vos viste qué rápido que está el operador, ¿no? Está rápido. Hablaste de reggae y te mandó, bueno, oh, no. Y voy a empezar a cantar en el programa, gente. Por Dios. ¿Ves? Ahí está, escuchá. Mirá. Yo no quiero ir a la guerra. Gondwana. Los amigos de Gondwana. ¿Vamos el sábado? Sí. Pará, ya tengo un compromiso. Ok. Con vida. Claro. Con vida. Bueno, pero vamos, esto, no. ¿A qué hora empieza? A las 5 de la tarde. Listo, fiesta. Fiesta sábado. Entonces hacemos sábado y vamos directamente a la 1 del mediodía a la fiesta de la Freeway. El martes venimos temprano acá, dormimos una siesta y después hacemos el programa. El que se quiera sumar a la gira, claro que sí. Arrancamos el viernes, sábado, domingo, lunes con The Dollars y terminamos el martes acá en el estudio sin vos, sin yo, sin mí y sin nadie. Perfecto. Ah, y comidita después. Comida. Y después comida. Hamburgers. El operador es la raza más golosa de la Argentina. Raro. Raro. Sonó raro. Sonó no él. Él es un grande. Nuestro operador es un señor. Él es un grande. Bueno, tengo que contarte hoy, 1 de diciembre, Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. ¿Sí? Hoy, 1 de diciembre. Escucharon en La Patria de las Moscas a la gente de la Fundación Huésped. Dando toda la información que necesitamos saber. Van a estar el domingo en la fiesta de la Freeway ayudándonos a que la gente tome conciencia que hay que cuidarse. Pero no está de más decirlo. O sea, cuidémonos nosotros. Cuídate porque no te cuida nadie. Me cuido yo, a mí, y te cuido a vos. No, a vos no. A mí no. Gracias sí. Por querer cuidarme, pero... A quien está con vos. Ahí está, ahí está. Sí, hay que usarlo, che, usen forro. No sean forros, eso está muy, muy quemado, pero está bueno decirlo. Úsenlo. Úsenlo. Úsenlo. Úsenlo. Tirame otra fecha, quiero joda. Vudú, en el Marquí. Ajá. El sábado, a las 9 de la noche. Escalabrini Ortiz, 666, todos lo sabemos, ya lo escuchamos. Vudú. Vudú, y ahí veo Mal Momento, ¿qué es? Mal Momento, en Marilyn. Amigos, Mal Momento. ¿Amigos? Sí, amigos. ¿Por qué no estuvieron en Claro que Sí? Vamos. Van a estar en Claro que Sí. Van a estar. El sábado 5 de diciembre van a estar en Marilyn, sí, dije bien. A las 9 de la noche también. Buenísimo, bueno. Tengo saludos que habían quedado colgados del programa pasado. De un montón de gente. Bueno, Fernando, hola gente, mi nombre es Fernando, soy de Libertad. Libertad, Merlo. Merlo, sí. Pero bien, estamos en todos lados. El 136 va a Libertad. Y estamos en España, tengo un amigo que está escuchando desde España también. Bueno, Fernando dice, hola gente, mi nombre es Fernando, soy de Libertad, Merlo. Hoy es la primera vez que los escucho gracias a un amigo del laburo. Esto lo habías leído vos la otra vez. Sí, sí, lo había leído. Pero escribió de nuevo en uno de los muros de Facebook. O sea que estuvo. En el mío, no sé en dónde, pero lo leí, bueno, lo rescaté. Si quieren sumarlo, Alejandro Cado, lo buscan en Facebook, Cado con K. Ahí está, pero antes que agreguen a Claro Javier que Cleris, sí. Igual. Si te voy a mandar en cana, me mando en cana solo. Así que bueno, escribía para felicitarnos por el buen programa que hacemos. Muchísimas gracias, manda saludos. Miriam Beatriz, que bueno, esto es para mí, es personal, dice Ale, ya no te puedo criticar más. Y que deje una obsesión que tengo con los laburos de los músicos. A todo esto, la semana anterior había sido el día de la música. Santa Cecilia. Santa Cecilia. Y un saludo para Cecilia Barone, que me había avisado que era el día de la música. Así que un gran beso para ella y un enorme y fuerte abrazo para todos los músicos y para todos los oyentes, para toda la gente que disfruta de la música. Vamos a terminar con los saludos. Tengo un saludo muy especial para Mabel Cabeiro, que me lo pidió 3 veces esta semana. Está bien, te lo pidió, ¿sabes por qué? Porque escucha desde el primer programa y nunca la saludamos. Sí, la saludamos. Ah, la saludamos. En el segundo programa, y después de ahí la hemos mantenido olvidada, pero ella está. La estamos reivindicando. Ella está. La estamos reivindicando. Ella está. Entonces, un beso enorme para Mavi, para Vicky, para Kifo. Kifo es un oyente nuevo. Vamos, que la gente se sigue sumando. Se sigue sumando. Para Romina la abogadita. Y para Mariano Garófalo. Hay que mantener el contacto con la abogadita después del fin de semana que estamos armando. Sí, no, nada de disturbios. Mámense, pero hasta ahí, gente. Hasta ahí, no hagan lío. Bueno, el último saludo para Leandro y Laureana. Leandro y Laureana, sí, un beso enorme para ellos también. ¿Sí? Así que ahora vamos a ir a la música, a la tanda, nos reímos porque tengo el cartelito de tanda. Y bueno, y ya se viene lo próximo, tenemos acá la guitarra, la gente de... Inmaduros. Inmaduros. Las chicas buenas van al cielo, y las malas, escuchan este programa, Claro que Sí. volar. Hay una copa rota que me ha hecho sangrar. Si esta es mi forma de vida, no la quiero cambiar. Despertame la vida, sabes que no sofría. Dame una razón para que quiera cambiar. Despertame la vida, rompamos la rutina. Dame la razón y encontrarás mi verdad. Te quiero tener. Estar siempre bajando no me va a convencer. Cuando este látigo caiga, estarás a mis pies. Hay flores para enviarte, veneno también. Hay resto de esa noche que tuvimos ayer. Y entre esta puta ciudad se oculta el amanecer. Que no sofría. Dame una razón para que quiera cambiar. Despertame la vida, rompamos la rutina. Dame la razón y encontrarás mi verdad. Gente, estamos acá, esto que escuchás es Madrugados, lo que escuchabas era Madrugados de Inmaduros y tenemos acá, a ver, eran dos, ahora tenemos a uno y les vamos a dar un fuerte aplauso, un medio aplauso porque es uno, así que viene el aplauso. Inmaduros, señor, preséntese. Diego, toco la viola acá. Ajá. En Inmaduros. ¿Y espera al amigo? Sí, esperamos a Fer que canta. Que canta, que bueno, que se fue a correr el auto. Viste, siempre pasan cosas en radio. Estamos en vivo, sí, por sí. Eso esto es así. La verdad nunca me pasó. Sí, o te suena el celular o tenés que ir a correr el auto. Y encima la del palo me... Viste que... Dije, no. Sí, pero pasa siempre, cuando te avisan que tenés que correr el auto, te dicen, che, tenés que ir a correr el auto y fíjate lo que le pasó porque... Así que bueno, un gran abrazo, claro, a, sí, al operador. Che, bueno, Inmaduros. Sí. Tienen cuatro discos. ¿Son de Floresta? Bueno, ¿ustedes son de Floresta? Cuatro discos, no, dos. Tienen dos discos y dos EP. Y dos, sí, dos EP. Y bueno, anteriormente los chicos habían sacado un demo. Porque yo después entré a tocar. Ah, ¿vos llegaste después? Sí. Mirá, sí, hace sí, poquito, sí. Hace... No, hace ya dos o tres años. Está bien. Sí, antes iba a ver a staff y antes iba a ver a la banda. Vos sos esa gente que se aprende, claro, los temas de oído, ayuda a la banda, te aprendiste los temas. O sea, nunca los había sacado en la viola. Iba a ver a la banda full. Sí. No los había sacado, no sé por qué. Y les dabas una mano. Les daba una mano, todo bien. Y en los ensayos como que ya sabía lo que. Los temas. Que Llegó. Ahí le damos un fuerte aplauso a él también. ¿Estaba chocado? ¿Pasó algo? Digo que casi. ¿Enojado el hombre? Sí, muy enojado. Sí, pasa. Preséntese. Se acordó de mi vieja, de mi viejo, de todos, te lo juro. ¿En serio? Sí. Le mandamos un y de ustedes también. Dijo, esto es de la radio. Y bueno, ¿qué va a hacer? Un saludo. ¿Qué? Si está escuchando ahí enfrente, la mía. Un saludo. Nos llegó un mensaje, justamente. Dice el vecino que donde hay subida no se estaciona. Por favor, ¿sí? Un poquito de educación vial, está bien, señor. Debo haber cometido varias infracciones desde que llegué, salí de mi casa hasta que vine acá. Preséntate. Fercho, cantante de Inmaduros. Ahí está, muy bien. Él ya se presentó, ya empezamos la notita con él. Buenísimo. ¿Por qué? ¿Muchas infracciones? No, para llegar rápido, a tiempo. Ah, bueno, bueno, bien. Tenían un compromiso, había que llegar. Sí, sí, había que llegar. Había que llegar. La señorita avala las infracciones, no, no, no está ella. No, no, ella, no, ella me caga pedo. Bueno, muy bien, entonces, hablamos de los discos. Tienen dos, te cuento, tienen dos discos y tienen dos EP. Buenísimo. Bien. Bueno, bueno saberlo. Bueno, cuéntenme entonces cómo arranca Inmaduros, cuándo nace. La banda nace en el 2001, estábamos mi hermano y yo, agarramos una guitarra que tenía cuatro cuerdas, agarramos que era de mi tía, y mira, dijimos, bueno, vamos a ponerle las cuerdas que faltan y vamos a ver si podemos tocar algo. Y empezamos a ver que hacer que suene la guitarra como los temas de las bandas que escuchábamos. Claro. Empezamos a tocar temas de Los Piojos, de Los Redondos y de Los Rolling Stones. Y dijimos, bueno, vamos a comprar, yo me voy a comprar una guitarra. Y le digo a mi hermano, vos comprate un bajo. Y me dice, ¿qué es un bajo? Y digo, es lo que toca Mickey de Los Piojos. Ah, bueno, ¿y vos decís que a mí me va a ir bien? Sí, sí, vos comprate un bajo que va a ir bien. ¿En serio? ¿Arranca así esto? Te lo juro, esto es en el 2000. Sí, o sí. O sea, mi hermano y yo. Y se compró el bajo y desde ese día entró a estudiar y darle duro. Y bueno, ahora si lo escuchás en el disco te das cuenta que se dio cuenta que era un bajo. O sea que todo bien. Yo arranqué tocando la viola en la banda. Empezamos con otra formación, con otra gente, haciendo los temas que muchos de los que estamos haciendo hoy. Y bueno, en el transcurso de todo el tiempo cambió la formación muchas veces, hasta que en el 2006 grabamos un disco, el ex cantante se va de la banda, paso yo a cantar y Dieguito, que era staff de la banda, pasó a tocar la viola. Bien, bien, bien, sí, eso también me lo había contado. Así que ya desde el 2006 quedó la formación estable. Y hasta ahí vienen luchando, remándola. Mm. Muy bien, la formación esta que está ahora es la que viene del, totalmente, del 2006. Del 2006 estamos Dieguito en la guitarra, Beto en la guitarra, Fede en la batería, mi hermano en el bajo y yo en la voz. Quedó en el bajo nomás. Y sí, sí, sí quedó y aprendió. Y le va bien, ¿eh? Y le va bien. Le va bien. Un ladrón, no. No, toca bien. Además podemos ser ladrones, pero él es bueno. Le mandamos un gran saludo entonces a todos los demás, a todos los integrantes de Inmaduros. Bueno, habíamos dicho entonces que tenían sus dos discos, pero ustedes tocaron con un montón de gente, con Guasones, con Villanos. Uh-huh. Los Villanos, el Mini había estado acá, ahí uh-huh. donde está sentado vos. Yeah. Y con Jóvenes por Dioseros. Eso fue en el Chascomús Rock. Tocamos en una fecha que fue muy loca, que de repente dijeron, ¿vos quieren tocar en Chascomús? Bueno, ¿con quién? Con todas estas bandas. Y una lista de 27 bandas. Y tocamos y bueno, y ese día de repente tocamos a las 5 de la tarde, pero ¿ya? en un estadio. Y había gente ya. Ya había, sí, un montón de gente. Sí, sí, sí. No, estuvo buenísimo. Gente. Era el escenario dividido en dos. Además tocaban bastantes bandas copadas, claro, tipo 6 y 7. Claro. Pensá que con tres bandas tan grandes tiene que arrancar bastante temprano. Y sí. Mirá qué bien. Che, bueno. Bueno. Estás con la guitarra y vos tenés muchas ganas de cantar. Sí, sí, sí. Y me parece una hora perfecta para hacer un temita. Buenísimo. Dale, bueno. Presenten el tema. Bueno, el tema se llama Dos Almas para un Cuerpo. Y bueno, vamos a ver qué sale. ¿Qué sale? ¿Qué sale? A ver. Tengo dos almas, una vuela y la otra se arrastra, y en el medio el cuerpo confuso, tironeado por las dos. Una palabra tuya bastará para sanarme, pero medio silencio sin sentido es lo que me puede arruinar. El tipo blando nunca puede elegir lo mejor. 3 minutos los que tiemblo, después vuelvo a mi lugar. ¿Cuántas veces el corazón elige por vos? Me alejo de mí un rato para observarme y ver lo que hago mal. Decime cómo hago para no esperarte todo el día. Te quiero morderme el labio como 20 veces más. decime cómo hago para no arriesgar una y otra vez. Si lo que más me gusta es verme sufrir por vos. Y tengo dos almas, una ríe y la otra se calla. Mi cabeza nunca entiende y se pierde con razón. Hoy me da frío, en un rato me darás calor, pero medio segundo más de nada me va a congelar. No me gusta ser el tonto que se ríe cuando hablas, pero quisiera que esta risa sea de los dos. Junto las almas, las acomodo de nuevo en este cuerpo, un cable a tierra que me hará saber quién mierda tiene la verdad. Decime cómo hago para no alterarte todo el día. Si quiero morderme el labio como 20 veces más. Decime cómo hago para no arriesgar una y otra vez. Si lo que más me gusta es verme sufrir por vos, por mí. Por vos, por mí. Por vos, por mí. Oh, oh, oh, oh, oh. Inmaduro, gente, los estás conociendo en la Freeway Rock, en Claro Que Sí, acá a la 90.7. Nos vamos a una tanda y ya volvemos. Claro Que Sí. En contra cuando menos te des cuenta, pero tu corazón es fuerte cuando quieres más. En un mar calmo hay marineros que no saben de mareas, pero en las tempestades hace falta un capitán. No quedan árboles que el viento no haya sacudido, pero muy pocos son los que todavía se pueden parar. Puedo perseverar un poco y despertar mis sueños, o suicidarlo cuando lo quisiera abandonar. Hoy te canto sostenido en mis manos para no caer. Si no hay nada por ganar ni un segundo, tendrás que perder. Aunque pongan palos en esta rueda, no nos detendrán. En el camino que no quiere descarrilar. Pasa un tiempo de descuento, la historia se puede cambiar. Cuando todo esté perdido será por dejar de soñar. Cuando la muerte venga le diré que no es mi día. No voy a darme por vencido y menos sin razón. Nunca me hice invisible cuando hubo algún problema, ya que no es de mi estilo alimentar la frustración. No quedarán razones que me impidan arriesgarme, si le apuesto mi vida para dar un paso más. Son la mitad más muchos de todos mis sentimientos, y por eso te digo que no te voy a dejar. Hoy te canto sostenido en mis manos para no caer. Si no hay nada por ganar ni un segundo, tendrás que Sostenido en mis manos, otro tema de Inmaduros que los tenemos acá. Estábamos hablando recién, decidíamos los temas. ¿Te gusta arpegiar? Sí. ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Vos tocás? Un todo. Sí, yo, no lo que problema, sea. Sí, lo que venga. ¿Qué guitarra tenés? Yo tengo una Epiphone. ¿Una Epiphone? Sí, Les Paul. ¿TSG? No, Les Paul. Ah, Les Paul. Sí. Bueno, buenísimo. Yo tengo una Jackson. ¿Vos qué tenés? Yo tengo una Telecaster. Una Telecaster. Y bien croto. Es raro, ¿viste? Y la otra, la no dice la nada la Telecaster. La Telecaster es de facha. Pero o sea, tiene... vos te subís al escenario con la Telecaster, que no pesa nada, y te haces el fachero tocando. El tipo más que tiene una Telecaster es porque sabe tocar y sabe de música. Bueno, yo no. En cambio nosotros somos chamulleros, ¿viste? Claro. Jackson y todo eso. Yo tengo una Telecaster de facha nada más. Gente, Inmaduros que van a estar tocando el 11 de noviembre a las 7 en Super Rock. El de diciembre. De noviembre falta un toque. Perdón. No, está bien. Tipié mal yo. 11 de noviembre. Pues yo tengo la manía de copiar y pegar, ¿viste? No me gusta. No es tipiar. Tuya sola la manía. Es de todo el mundo. 11 de diciembre, 19 horas en Super Rock, Sarmiento 777. ¿Qué tal esa fecha? ¿Cómo vienen? Y la estamos programando bien, o sea, con muchos invitados. Tenemos muchas entradas vendidas anticipadas. En una semana ya vendimos más de 100 entradas nosotros solos. No sé cómo irán en los locales, pero ya en una semana nosotros ya vendimos muchas. Y bueno, y tenemos atrás también una fecha que hicimos en el Parque Centenario, que hubo más de 600 personas. ¡Epa! Mirá así que así sí, que promete. Promete además la fecha. Un escenario. Promete el Super Rock. Sí, no, sí. Super Rock promete. Aparte invitamos muchos amigos de la banda que van a venir a cantar, a tocar. O sea, que el que nunca vino a ver a la banda se va a llevar una sorpresa, porque estamos transmitiendo mucha buena energía en el show, que es lo importante. Hoy por ahí vos vas a ver una banda, te puede gustar o no la banda y es una historia u otra. Pero que vos vayas y te den ganas de ir adelante a saltar y a cantar es otra cosa. ¿Qué? Vimos mucha gente que no conocía los temas que se mandó. Se mandó para adelante. Y eso es muy groso. Seguro. Ustedes tuvieron una linda movida con la gente del Bordo. Sí. ¿No? Y probablemente venga alguno de los chicos a tocar. Ah, les cae la sorpresa, che. O no. O puede haber alguien del Bordo. Puede que sí, puede que no. Buena gente, ¿no? Buena gente, totalmente. Sí, los invitaron para tocar en el Teatro de Flores. Tocamos en el Marquí por primera vez en el 2003. O sea, cuando el Bordo llevaba 500 personas, nosotros tocamos... El Marquí explotaba de explotado, gente. Explotado, con 700 personas ese día. O sea que hoy no se podría estar en un marquí con 700 personas. Ni en pedo. Estuvimos en el último marquí de ellos y en el primer Cemento. Que fue groso ese día, tocar en Cemento, sí, muy groso. O sea, yo no tocaba, pero estaba ahí. Estuviste viendo. Estaba ahí viendo. Qué bueno lo tuyo, porque tuviste las dos etapas, la de ver. Sí. A la banda y después estar sí, y ver al público. No, él estuvo en tres etapas, porque estuvo abajo con la gente, estuvo arriba del escenario ayudando. La de Asbury. Él estuvo ahí al lado mío, porque yo tocaba la viola y él estaba ahí adelante mío. Sí, tenemos una foto que él está ahí ayudándome y después tiene una foto de él en el mismo lugar. Qué grande. Muy grosso. Qué grande cuando te pasan esas cosas. Sí, bueno, sí. Che, vamos a tocar otra. Dale. Bueno, vamos a tocar otra. Dale, lo tomé así de sorpresa. Bueno, uno que se llama Azules. Azules. A ver de qué se trata. Dame una caricia al alma, que es todo lo que hace falta para poder seguir luchando contra todas las barreras que se crucen entre mi destino y todo lo que te puedo dar. Dame tu inocencia eterna, combatile mi estandarte, que en todas mis aventuras contra la monotonía mantenga el color de la locura y todo lo que no hay que pensar. Que sea lo que deba ser. Suerte, un viento a favor. No hay margen de error para lo que salga del corazón. Voy a dejar que me lleven los sentidos hacia donde estás. Quiero poder compartir mi soledad con vos y nadie más. El mundo no me puede explicar lo que se siente de verdad. Esos instantes compartidos por la magia que me das. Por la magia que me das. Dame lo sencillo de una sonrisa infinita y entender que en lo más simple la felicidad se explica, encontrándole a la historia otro sentido y todo lo que podés cambiar. Dame mil canciones para que pueda escribirte y enseñarme que la vida nos cruzó en este sendero, para que por fin se junten nuestras sombras y todo lo que ellas forman. Que sea lo que deba ser. Le pido a la suerte un viento a favor. No hay margen de error para lo que salga del corazón. Voy a dejar que me lleven los sentidos hacia donde estás. Quiero poder compartir mi soledad con vos y nadie más. Voy a dejar que se siente de verdad, esos instantes compartidos por la magia que me das, por la magia que me das, por la magia que me das. Inmaduros, los estás conociendo acá en Claro Que Sí, en la Freeway Rock 90.7. Gente, muy lindo, ¿eh? Muy lindo los temas. Vamos a hacer uno rápido, pero déjenme decir algo que quiero decir, lo estuve pensando este fin de semana. Hay algo lindo, hermoso que tenemos los seres humanos, que es la libertad de decidir sobre un montón de cosas, sobre todo. Tenemos esa libertad, el libre albedrío, sin joder al otro. Hay un documental, una película que se llama Zeitgeist, con Z, Z-E-I-T-G, Zeitgeist, así, ¿cómo suena? Que te puede gustar o no te puede gustar. Lo importante es que te revoluciona la cabeza, ¿sí? Se la recomiendo a ustedes también, a los tres. Mírenla, trata tres puntos específicos de la vida, tienen que verlo y te puede gustar, te decía, o no te puede gustar. Lo importante es que te ayuda a abrir la cabeza. Véanlo. Si quieren mandar un mail acá, Claro Que Sí 90, Claro Que Sí rock90.7@gmail.com, Claro Que Sí 90.7@gmail.com. pueden contar todo lo que se les ocurra, y es importante que empecemos a abrir un poco los ojos sobre un montón de problemas que hay en el mundo, ¿sí? Buenísimo. Era eso. Hola. Dale, míralo, está muy bueno. Te puede gustar o no te puede gustar, ya te digo. ¿Sí? Sobre todo la película 2, pero lo importante es que empecemos a abrir un poco los ojos. Buenísimo. ¿Está? Claro Que Sí, va a empezar a recomendar cosas. ¿Qué me decías? Dame algo, ¿de qué trata? No, míralo. Te dejó recareta. Pablito, ¿vos sabés? ¿La viste? ¿Digo bien? ¿Hago bien en recomendarlo? Te puede gustar o no te puede gustar, pero lo importante es que empieces a abrir los ojos. Creo que ese es el mensaje de Claro Que Sí hoy. Está bueno que den estas recomendaciones porque no por ahí no uno se pasa de ver películas que son más taquilleras y no dicen nada. ¿Viste? Y está bueno ver este tipo de películas. Es un documental tremendo. Me tomé la libertad, Javi, discúlpame, ¿eh? Bueno, vamos a cerrar entonces con Inmaduros. Vamos a hacer un temito más. Dale. Le da el nombre al disco, Hijos del Carnaval. Ahí vamos. La mano, voy a colgarme del verso de mi canción. Mi garganta se quiebra sin pedir explicación. Es que son los colores de mi corazón. Y si en este alambrado te colgaron la ilusión, voy a cantarte de nuevo la misma canción. Porque mi voz es más fuerte cuando todo salga mal. Si esto no es la pasión en dónde está. Y vamos cantando al ritmo de un sentimiento, una pasión que no pide explicación. En la buena vamos a estar y en la mala mucho más. Nosotros somos hijos del carnaval. Vamos cantando al ritmo de un sentimiento, una pasión que no pide explicación. En la buena vamos a estar y en la mala mucho más. Nosotros somos hijos del carnaval. Historia, sos siempre el de abajo. Vas a contarme las cosas tal como son. En el charco mezclamos la alegría y el dolor. La experiencia se tiñe del mismo color. Y si entendés que esta historia te atropella la ilusión, voy a cantarte de nuevo la misma canción. Porque esta voz es más fuerte cuando somos mucho más. Si esto no es la pasión en dónde está. Y vamos cantando al ritmo de un sentimiento, una pasión que no pide explicación. En la buena vamos a estar y en la mala mucho más. Nosotros somos hijos del carnaval. Vamos cantando al ritmo de un sentimiento, una pasión que no pide explicación. En la buena vamos a estar y en la mala mucho más. Nosotros somos hijos del carnaval. Hijos de este carnaval, somos los hijos de este carnaval, somos los hijos de este carnaval, de este carnaval. ¡Claro que sí! Muy bueno, Inmaduro, gente. Y ya te paso la página, porque tienen página, www.inmaduros135.com.ar. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias, gracias a ustedes por invitarnos. Y por la buena onda. Sí, muy buena onda. Muy buena onda la de ustedes, cuídate con el auto. Sean felices, cuídense. Gente, esto se acaba, se terminó todo. Quédense, no cambien de canal, no cambien el dial. Edición especial de Escuchate Entre el Ruido, quédense en la Freeway. Esto ha sido todo por hoy. Hicimos el programa Pablito Vin en las máquinas, Raúl Rodríguez en la... ¿qué? Asistente de producción, ¿no? El productor Javier Clerici y quien les habla, gente, Alejandro Cado. Ha sido un placer. Nos vemos, nos escuchamos el martes que viene acá en una nueva edición de Claro Que Sí en la Freeway Rock 90.7. ¡Chao! Duerme en conciencia, me despierta el ruido del amanecer.